La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Iniciando esta semana, también los saludamos con mucho gusto, Germán Martínez Aceves, en este día, que es el número 11 del mes de junio del año 2018, los últimos días de la primavera. Ya se acerca el verano, 9 días más y estaremos ya en el verano. Va pasando rápido este año. Estamos también a la mitad del 2018, ¿no? Ya, aunque usted no lo crea, ¿no? Ya estamos casi a la mitad del año 2018. Y bueno, los saludamos aquí con una temperatura que según el Sistema Meteorológico Nacional es de 25 grados, pero se siente calorcito, ¿eh? Está calorcito aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos a través del 90.5 de frecuencia modulada. Bueno, pues es muy temprano para que los huracanes estén desatados, pero están desatados, ¿no? Desde ahí vimos cómo pasó Aleta y ahora viene Bud. Bud está en el Pacífico, pasando de manera paralela por las costas de Michoacán, de Guerrero, de Michoacán, de Nayarit, de Jalisco también, y pues va rumbo a Baja California Sur. Es muy temprano para que un huracán así empiece a tener efectos desastrosos en nuestro territorio. Y lo digo porque regularmente, cuando vienen los huracanes, cuando ingresan a tierra, es allá por el mes de septiembre, octubre. Bueno, estamos en junio y Bud está llevando una trayectoria que va a impactar directamente hacia Baja California Sur, una región, y bueno, la península de Baja California Sur, que cuando menos en los últimos 5 años ha sido muy afectada por los huracanes. Y allá va Bud, y va en categoría 3. ¿A qué se debe esta, lo que podríamos decir que se podría deber esta magnitud de los huracanes empezando la temporada de huracanes? Pues algo que podríamos encontrar la respuesta es en el calor, el calentamiento de este planeta que ha ido aumentando, y como sabemos, como lo han explicado aquí nuestros expertos de climas en la Universidad de Veracruzana, el calor es el motor esencial de los huracanes, ¿no? Entonces, pues así está empezando muy movidita la temporada de huracanes en el Pacífico. En estos momentos nos falta ya las que aparezcan por el lado del Atlántico, que ya fue el primero, que también causó muchas lluvias. Y hablando de lluvias, y tiene que ver con ese paso de Bud, tremendo aguacero el día de ayer en Guadalajara, ¿eh? Tremendo aguacero. ¿Se acuerdan de aquella, de la canción que dice Guadalajara en un llano, México en una laguna? Bueno, pues aquí fue al revés, ¿no? La Ciudad de México es un llano y Guadalajara hay una laguna. Fue increíble la cantidad de agua que cayó ayer en Guadalajara y la cantidad de avenidas que estaban inundadas. Y sobre todo el nuevo tren que tienen, el nuevo tren eléctrico que tienen ahí en Guadalajara se inundó. No la había, no va pasando, sobre todo en las partes bajas, estaba inundadísima el día de ayer. O sea, de repente ver en Guadalajara que la gente sale con sus con lanchas o con salvavidas, eso parece increíble, pero así son las escenas de este tiempo que nos toca vivir, ¿eh? Son las escenas de estos tiempos de los sistemas hidrometeorológicos que están en toda su potencia, todo lo que da, y que así van desarrollándose en algunos lugares, en ese caso del día de ayer, Guadalajara, ¿no? Ahí estaba ahí totalmente inundada, pero unas zonas de Guadalajara estaban bastante, bastante inundadas. Bueno, así las cosas. Mientras, en este loco mundo y su loca realidad, estaba viendo, por ejemplo, la portada del periódico La Jornada del día de hoy. Entonces aparecen 3 fotografías que son para que nos pongamos a sentar, ¿no? A sentar a reflexionar qué hemos hecho como seres humanos para merecer esto. Bueno, entonces uno ve las fotografías de la de la portada de la jornada y está Donald Trump saludando, llegando a Singapur, donde se va a reunir con el líder Kim Jong-un, que como sabemos es el que está al frente de Corea del Norte. Se van a reunir y entonces uno ve las portadas de esos personajes que tienen, pueden poner en vilo a este planeta por sus armas nucleares. Y pero más por sus armas nucleares, por la ceguera, la obcecación, la miopía que tienen ambos, y sobre todo por las ansias de poder desbordadas, que parece ser que nadie los puede detener. Entonces uno ve esos personajes, ¿no? Donald Trump y Kim Jong-un en la portada de la jornada. Luego baja uno la vista hacia la parte izquierda y está Cuauhtémoc Blanco, que como saben está por Morena, por cierto. Juntos Haremos Historia, es candidato por Juntos Haremos Historia, donde lo apoya Morena, el partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Está Cuauhtémoc Blanco, que busca la gubernatura de Morelos. Entonces llama la atención, ¿no? Cuando, por eso les decía, si uno se pone la portada, o sea, tranquilamente uno se sienta en una mesa y pone la portada de esas tres fotos que aparecen el día de hoy en la portada de la jornada, uno se debe preguntar qué hemos hecho en este planeta para merecer esto, ¿no? Donald Trump, Kim Jong-un y Cuauhtémoc Blanco como hombres fuertes de la sociedad, hombres fuertes en el caso particular de Donald Trump y Kim Jong-un, hombres fuertes del planeta. Y Cuauhtémoc Blanco como hombre fuerte de la política en México, ¿no? O sea, si Ripley lo hubiera puesto hace 50 años, en que, aunque usted no lo crea, pues a lo mejor quedaría como una de sus anécdotas, pero es una realidad. Es una realidad y eso nos lleva a muchas cosas, a pensar muchas cosas de lo que hemos hecho mal como sociedad para tener estos directivos, tener esas gente que ya dirige en sus respectivos países o que aspira a gobernar un estado, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Entonces, realmente es increíble todo esto que nos toca vivir, todas las componendas habidas y por haber. Llama la atención que de repente en esas elecciones un partido se queja de que otro ya negoció con el gobierno, ¿no? Bueno, para nada particular, Ricardo Anaya habla de los ataques que le han hecho, pero pues tampoco los desmiente, tampoco hay gente que pueda decir lo contrario de lo que se ha publicado, mal hecho también, porque es una guerra sucia, porque no se hace en su momento, que se habla que se pacta, que Morena ya pactó con Enrique Peña Nieto, pero se olvidan de que antes hubo otros pactos, ¿no? ¿Se acuerdan del Pacto por México? Que lo firmaron el PAN, el PRD, o sea, esta es una mezcla de cosas y de intereses impresionantes, donde pareciera que lo que menos importa es la sociedad, ¿no? Lo que menos importa somos nosotros. Y yo creo que es donde debemos hacernos valer nosotros como sociedad. Es donde tenemos que despertar, ¿no? Decir, bueno, estamos así en este punto de la historia que nos toca vivir, estamos aquí en este punto, en ese momento, ¿cómo vamos a mejorarlo? ¿Cómo vamos a evitar que lleguen ese tipo de personajes al poder? ¿Qué tenemos que hacernos para organizarnos como sociedad? ¿Cómo podemos mejorar? O sea, son preguntas que debemos de hacernos. Y un arma importante que tenemos nosotros es la elección, es la democracia, que siempre lo hemos dicho una y otra vez. La democracia es la mejor forma que podemos considerar pacífica para elegir a nuestros gobernantes. Y es algo que debemos de fortalecer, sobre todo por todos los caminos habidos y por haber. Ahora, si la mayoría elige a alguien que, pues, como vemos Donald Trump, que él ganó la mayoría en los Estados Unidos, entonces también hay que reflexionar qué mal estamos haciendo en la sociedad, en este caso Estados Unidos, para que tengan personajes como Donald Trump. O sea, ¿cuántas cosas hay de fondo? Bueno, son una serie de preguntas que hay que tener siempre presentes. Por lo pronto, digo, para que también para ir haciendo a un lado este tipo de pláticas, pero no olvidarlas. Viene el Mundial, empieza el Mundial de Fútbol el próximo jueves, ¿no? Ya en Rusia empiezan las hostilidades, rodará el balón, donde 32 selecciones del mundo estarán pues luchando por obtener esa apreciada Copa, que es la Copa del Mundo tal cual, y que pues tendrá la atención de una gran parte de la población mundial alrededor de este gran evento. Entonces empieza el Mundial ese jueves y bueno, ya son de las cosas que existen en estos momentos. Hay muchas más, pero vamos ya a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Nuestra Casa de Estudios y el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas impulsarán enseñanza de la ingeniería en Veracruz. alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica expusieron prototipos. Estudiantes de arquitectura mostraron sus proyectos en la Expo Valoración Diagnóstica. Nuestra casa de estudios con la mirada fija en el plano internacional, esto lo afirma Mario Oliva, director general de Relaciones Internacionales. Ricardo Palma, el escritor peruano más importante del siglo XIX, esto lo dijo Isabel Taussan Castellanos, catedrática de la Universidad Bourdieu Montaigne. Y aquí en el estudio platicaremos con un compañero de la USB Jalapa, andará por aquí en cualquier momento. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Mansión desde Veracruz, mandamos saludos a nuestros radioescuchas que nos sintonizan allá en esa preciosa región que es la región de Veracruz, Boca del Río. Y allá nuestra casa de estudios y el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas firmaron un convenio de colaboración que fortalecerá a ambas instituciones e impulsará la ingeniería en el estado. Eso lo destacó la rectora Sara Ladrón de Guevara en un evento celebrado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en la región Veracruz, la USB Mocambo. Ahí fue esta reunión. Esta vinculación, dijo la rectora, reforzará la enseñanza de la ingeniería al interior de la Universidad Veracruzana y contribuirá a que esta disciplina continúe siendo lo que hasta ahora es un puntal indiscutible en y para el desarrollo de Veracruz. Recordemos incluso que la Facultad de Ingeniería allá en la zona de Veracruz ha sido muy importante. De hecho, pensando desde todas las ingenierías mecánicas eléctricas que aparece en ingeniería civil, se pensó también en la ingeniería naval allá en el puerto de Veracruz, y desde hace más de 50 años están haciendo una labor realmente importante generando grandes ingenieros, entre ellos ingenieros que tienen que ver inclusive con el desarrollo espacial. Recuerdo por ejemplo de nuestro Porragas, que ha trabajado con Nelly Vela y que tiene publicaciones en la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, y hablando una vez más de esta reunión entre la UB y el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Ángel Eduardo Gasque Herrera, director general del área académica técnica, detalló que la firma de este convenio permitirá desarrollar proyectos conjuntos de investigación, intercambiar materiales, acceder a bancos de datos e información general relacionada con los proyectos conjuntos. Además, propiciará la realización de residencias profesionales, estancias académicas, docentes y servicio social, así como condiciones favorables para generar temas de investigación que sean de interés para ambas organizaciones. Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, informó que la Universidad Veracruzana y el colegio ya han realizado actividades en conjunto. O sea, este colegio que mencionamos, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Por lo tanto, también el vicerrector Alfonso Pérez Morales, que fue el anfitrión de este evento, comentó que en fechas pasadas la región Veracruz realizó la Semana del Ingeniero Mecánico y Electricista, en la cual se observaron las acciones conjuntas que se pueden realizar para beneficiar a los estudiantes. Recuerden que todo este tipo de convenios, toda esta vinculación que se realiza en este caso particular con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, los que van a tener mayor provecho de todo este tipo de vínculos son precisamente los estudiantes. Son las 14:16. Nuevo conocimiento. Vamos a seguir hablando de ingeniería, pero ahora de manera particular aquí en Jalapa. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana expusieron proyectos y prototipos que fueron elaborados como parte de las experiencias educativas de sistemas de control y dispositivos electrónicos. Alejandro Sánchez Moreno, profesor de esta experiencia educativa, dio a conocer que esta actividad se enlaza dentro de la vinculación que la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica ha establecido con el Ayuntamiento de Jalapa para que profesores y alumnos fomenten la ciencia y la tecnología entre los diferentes sectores de la población, principalmente entre estudiantes de nivel primaria. Esa exposición tuvo lugar en el Auditorio y Galería Alberto Beltrán donde los alumnos de sexto semestre que cursan los programas educativos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica mostraron el diseño y funcionamiento de estos prototipos realizados a pequeña escala y elaborados en su mayoría a base de materiales reciclados. Son las 14:18. Bueno, vamos a hablar de estos prototipos que hicieron los estudiantes. Va el primero, miren, el carro a control remoto. Ustedes dirán, bueno, o sea, hay muchos carritos de control remoto que usamos desde niños, ¿no? Son nuestro juguete. Pero sin embargo, los estudiantes han hecho varias pruebas para tener mayor provecho de este funcionamiento de vehículos. Por ejemplo, Daniela Santiago Soto, Antonio Juan Pérez, Gerardo Adrián Ruiz Villa, Juan Carlos Moreno Utrera, José Antonio Amaro Ortega, María Débora Ortega Castillo, son los creadores de este proyecto, el cual decidieron elaborar por su utilidad en diferentes ámbitos sociales y de investigación. El carro corre hacia adelante, atrás, a los lados, y tiene un sensor de proximidad en la parte frontal que le impide chocar con obstáculos. Fíjense qué interesante. Entonces, el vehículo puede andar por todos lados, ¿no? Y entonces, de repente detecta algo donde puede chocar y ya se detiene y sigue su ruta por otro lado. Puede ser controlado a través de un celular que cuenta con una aplicación y la señal de Bluetooth. Además, tiene dos motores, uno que hace avance y el otro le indica las direcciones. Increíble que uno puede ahora controlar a través del celular, ¿no? Entonces, incluso puede controlar un carrito así a control remoto, que además, si se sigue trabajando, pues puede tener otras aplicaciones. Los estudiantes que hicieron ese proyecto mencionaron que una parte de los sistemas de control son los controladores PID, que son controlador proporcional integral derivativo, empleados para corregir errores en los carros de control remoto. El sensor de proximidad adaptado al carro es un controlador precisamente PID, proporcional integral y derivativo, con el fin de que frene instantáneamente al momento de chocar. También se le programó una función para que se vuelva autónomo. Pues es parte de lo que han realizado como prototipo en este manejo de carritos a control remoto. Son las 14:20. Hablar de otro prototipo que hicieron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. En ese caso se trata del equipo formado por Jan Joshua Aburto Miranda, Miguel de Jesús Moctezuma Martínez, Marco Antonio Cano Luna, Rogelio Javier Zitácuaro Cruz, José Fragoso García, Yefet Manuel Capistrán Barradas y Fernando Ramírez Soto, que son integrantes del equipo que diseñó un dron basado en una tarjeta Arduino, cuyo programa logra que los motores giren en las revoluciones que se desee mediante una aplicación instalada en el celular y la computadora. Otra vez vamos con el uso del celular, ¿no? Una aplicación que a partir del celular se puede controlar un dron. Para controlarlo de forma remota también emplearon una tarjeta Bluetooth. El dron consta de un acelerómetro que regirá la velocidad de los motores, los cuales funcionan mediante controladores PID, que es decir, los que mencionamos hace un momento, de control remoto. Del mismo modo, diseñaron una aplicación para examinar la velocidad de los motores, pero no fueron lo suficientemente poderosos para elevar este dron. Recuerden que los drones pues son estas naves que uno puede volar y que, por ejemplo, nos puede obtener imágenes que nunca habíamos visto desde las alturas, ¿no? Los movimientos y muchas cosas que se pueden hacer, y todo eso se puede controlar desde el celular, de acuerdo con estos prototipos que realizan los estudiantes de ingeniería. Son las 14:21. Vamos a otro prototipo. En este caso se trata de un robot araña, y el equipo que diseñó este robot araña está formado por Pablo Fernando Navarro del Valle, Natanael Vázquez Contreras, Daniel Villegas Cruz, Edgar Jiménez Rentería, Leslie Arancha López Gutiérrez, Miguel Antonio Cueva Ruiz y Sergio Castillo García, alumnos de la experiencia educativa de sistemas de control de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El robot araña fue diseñado para identificar obstáculos que puedan presentarse en su camino y avanzar en distintas direcciones, lo que hace posible su uso de forma recreativa y estar un paso más cerca de ser un robot de rescate. Por el óptimo equilibrio que presenta, decidieron desarrollar ese prototipo mediante la impresión de piezas en 3D, es decir, en tercera dimensión, dentro del Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El robot araña pesa 300 gramos y su diseño servirá para desarrollar los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa de sistemas de control. Ese artefacto puede ser una gran ayuda si se le colocan los sensores correctos para el objetivo a realizar, como cámaras y sensores infrarrojos que ayudan en desastres naturales e identificación de personas atrapadas, y para cargar equipo de primeros auxilios o un medio de comunicación con su controlador si fuera necesario. Muy interesante ese control, este robot araña, ¿no? El robot araña, que incluso algunos japoneses ya lo han utilizado, de acuerdo con su tecnología, que también es muy avanzada, evidentemente, en algunos terremotos, ¿no? Entonces, imagínense, de repente hay lugares con donde los rescatistas, simple y sencillamente, es imposible que puedan entrar. Entonces, ingresan esos aparatos, en este caso el robot araña, y ya con todas estas, esos controladores que tienen, ellos pueden ir esquivando obstáculos que impidan llegar a hacia alguien que esté, en ese caso, bajo los escombros, y lo rescatan, ¿no? Entonces, es realmente muy importante en ese caso y otras aplicaciones que puede tener, evidentemente, el robot araña. Son las 14:23. Vamos a hablar de otro prototipo que hicieron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. En este caso se trata del equipo formado por Johnny Montalvo Zapata, Juan Eduardo León Monge, Gonzalo Arturo Rodríguez Cortés, Edgar Adrián Flores Flores, Juan José Rivera Vázquez y Luis Manuel Portilla Adriano, quienes hicieron un dron de sistemas de alertas. Explicaron que a través de un sistema de alarma vinculado al teléfono, el prototipo permitirá emitir un mensaje pregrabado y enviarlo a zonas donde sería imposible la presencia de alguien. Igual, vamos otra vez, el control de un dron desde un celular. Otra de sus aplicaciones sería despegarlo durante un sismo con el fin de que emita la alerta sísmica. Por ejemplo, aquí en Xalapa podría ser implementado al no contar con un sistema de alerta preventivo. Entonces, fíjense qué cosa, ¿no? Es un dron de sistema de alertas. Si el celular, a través de una aplicación, detecta que empieza a temblar, entonces inmediatamente hace que se active este dron, se eleva, empieza a volar y empieza a emitir una alarma, ¿no? Una alerta. Así como aguas, va a temblar, ¿no? Aguas, póngase en un lugar seguro porque viene un terremoto, por ejemplo. Entonces, así como lo diseñaron. Los drones también son llamados cuadricópteros porque tienen cuatro hélices y unos controladores en su programación que los ayudan a estabilizarse a las velocidades que manejan. Entonces, así lo previeron. Además, también, ahora que se ha hablado de mucho uso de tecnología, por ejemplo, para atacar a la delincuencia, pues estos drones también podrían ayudar, ¿no? Entonces, si son de alerta, pues alguien puede tener un dron de alerta y puede decir, a ver, está pasando tal cosa, manda una señal para que alguien tome alguna, tome precisamente alguna advertencia, alguna precaución esencial a partir de ello, ¿no? Entonces, este dron que se hace precisamente de sistemas de alertas es uno otro de los prototipos que hicieron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Son las 14:25. Aquí hay otro prototipo. Ese podríamos llamarlo como la joya de la corona. Lo digo por las cuestiones que es muy importante esta situación del brazo robótico, que ya lo han venido trabajando. Ese proyecto está compuesto por 6 servomotores, cada uno con una potencia de 15 kilogramos de movimiento o rotación. Tiene una fuente de 12 voltios y 500 watts. Elaborado con acrílico que habían empleado en otra experiencia educativa, Fernando Vargas Carmona, Edgar Mendoza González, José Eduardo Barrientos Rosas, Gustavo Báez Gutiérrez, Aldo Santamaría Olivares y Juan Carlos Matapiedra también instalaron unos resortes para darle mayor estabilidad a este brazo robótico. Ante sus compañeros de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, dijeron que el brazo robótico se implementó dentro de la industria en el año de 1948. Desde entonces tuvo una gran aceptación en las empresas. El objetivo de un brazo robótico es automatizar y sustituir la mano de obra humana por una máquina que realiza a mayor velocidad y precisión los trabajos. El desarrollo del proyecto es multidisciplinario y permite relacionar distintas disciplinas como la ciencia de los materiales, en el caso del material empleado en su elaboración, hasta el área de programación vista en el salón de clases y llevado en un proceso de prácticas. Este brazo robótico, imagino, por ejemplo, aquí en la operación de radio, ¿no? La Soledad está trabajando con la computadora, con los discos compactos que luego tenemos, o con la música que también existe alrededor. Un brazo robótico puede estar manejando los discos de vinil, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está trabajando, elaborándolo, y ya veríamos a Soledad con 3 brazos trabajando a la vez, operando en este tipo de ayudas que tiene en este caso el brazo robótico, hablando en algo que nos imaginamos, ¿no? Pero obviamente que las fábricas pues tiene otros usos, ¿no? Otras formas de llevar a cabo una mejor utilización de un brazo robótico. Son las 14:27. todo eso que estamos platicando son prototipos que hicieron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y ahora vamos con los últimos que se presentaron. Esa es la máquina CNC. A diferencia de una máquina convencional, en la CNC una computadora es la que controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Es muy particular para la industria. Ese diseño fue hecho para por José Arturo Ramírez Fernández, Víctor Aarón Landa Hernández, Raimundo Emanuel Montes Luna, Víctor Manuel Hilario Zamora y Carlos Daniel Tejeda Mata. La función de este aparato, elaborado con materiales reutilizados para economizar, es diseñar ciertas piezas a través de la automatización. Y finalmente está el rectificador de onda completa con un variador de voltaje, también de manera muy particular para algunas máquinas o algunas maquinarias con las cuales se trabaja. Ese fue hecho por Yesenia Landa Cervantes, Luis Ortega Ramírez, Fernando González Portilla, Mario Etzel Lambert Cobos, quienes cursan la experiencia educativa de dispositivos electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica, e hicieron la demostración de un rectificador de onda completa con un variador de voltaje utilizado en la conversión de una corriente alterna. Ese proyecto consta de ciertas etapas, como la transformación del voltaje desde 127 volts de corriente alterna a 18 volts. Otra es la rectificación que pasa la corriente alterna a directa por medio de un puente de diodos, y este último es un dispositivo electrónico semiconductor que deja pasar la corriente en un sentido, pero no en el otro, y todo eso pues ayuda evidentemente al trabajo de maquinarias que se pueden realizar en grandes empresas. Son las 14:29. Un recorrido por el campus. Bueno, pues como el semestre va terminando, pues evidentemente es momento de presentar varios proyectos. Ahorita hablábamos de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que presentaron prototipos muy interesantes, ¿no? Lo que estábamos ahorita informándoles. Y ahora vamos con los de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, que dieron a conocer los trabajos que realizaron en la Academia de Proyectos, Construcción y Urbanismo, en el marco de la Expo Valoración Diagnóstica Verano 2018. Guadalupe Noemí Guejara Guerrero, directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, mencionó que en la facultad, la cuarta edición del evento, los profesores evaluaron los trabajos y la información recabada sirve para identificar fortalezas y debilidades del plan de estudios, es decir, dentro de esta exposición ya conocida como la Expo Valoración Diagnóstica Verano 2018. Alfonso Rodríguez Pulido, académico y coordinador de la Academia de Proyectos de la Facultad de Arquitectura, comentó que esta muestra revela el nivel de producción de los trabajos. Estos son valorados por una comisión que revisa aspectos indispensables en el ámbito profesional para verificar el nivel de excelencia y así calificar la enseñanza de profesores y la pertinencia del plan de estudios. Brian Israel Vázquez Pérez presentó el proyecto de un hotel con centro de convenciones ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se enfocó en la estructura del inmueble. Estos proyectos de arquitectura pues fueron presentados en maqueta, evidentemente. Estas maquetas se pueden ver en las fotografías que presentan nuestros compañeros en el portal Universo, en el portal de noticias de la Universidad de Veracruzana. Ahí se pueden ver las maquetas, que están muy ingeniosas, por cierto. Y se centraron mucho en el tema del hotel, el tema fue en los hoteles, como es el caso de Luis Ángel Campos Báez, que también expuso el prototipo de un hotel cuya estructura destacó por su concepto y características innovadoras. Denise Tepach Sosa mostró un trabajo de un hotel de negocios, por el cual visitó varios establecimientos de este tipo y observó los materiales ocupados en su construcción. Entonces fue lo que presentaron los jóvenes de arquitectura. Y bueno, vuelvo a insistirles, ahí está la página de la Universidad Veracruzana, donde pueden encontrar las notas de Universo, que es el sistema de noticias, y ahí, además de que van a encontrar la información ampliada de lo que platicamos aquí, pues pueden disfrutar precisamente de estas fotografías, de estas maquetas que hicieron los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Son las 14:32. Bueno, vamos a platicar ahora de Mario de Jesús Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, quien afirmó que esta casa de estudios trabaja con la mirada fija en el plano internacional y que una muestra de ello es la gran cantidad de actividades que la institución realiza en pro de la internacionalización. Ha hecho cosas muy interesantes, han realizado cosas muy interesantes a través de relaciones internacionales. Casi todas estas actividades, han venido a platicarlas aquí académicos y estudiantes que participan en ellas. Bueno, estuvo hasta con nosotros el propio director de Relaciones Internacionales. Justo él impartió la conferencia La Dimensión Internacional, Experiencia y Compromiso de la Universidad Veracruzana. Eso fue en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, como parte del 7º Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología 2018. Al detallar los pasos que en la materia se han dado en la institución, Mario Oliva destacó que la Universidad Veracruzana cuenta con 7 centros de idiomas y 10 de autoacceso distribuidos en las 5 regiones como apoyo para que los estudiantes y la sociedad en general aprendan lenguas extranjeras. Incluso, recordemos que también se imparten en algunos casos lenguas originarias de la región, como el náhuatl, por ejemplo. Entonces, la Universidad Veracruzana también trabaja en la habilitación del perfil internacional del académico, el HIP, estrategia que promueve la construcción de capacidades para la internacionalización y la innovación en su planta académica de manera gradual. Mario Oliva también relató que como parte del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, 50 jóvenes de la Universidad Veracruzana son becados por año para que se preparen y certifiquen en el dominio del idioma inglés. También comentó que esta casa de estudios mantiene a la fecha 277 convenios con instituciones y organismos internacionales de 32 países. En 32 países tenemos relaciones donde se pueda hacer esta movilidad e intercambio. Son las 14:34. Mario Oliva destacó que mediante su programa de movilidad, la Universidad Veracruzana ha recibido en los últimos 8 años cerca de 500 solicitudes de sus estudiantes para realizar estancias dentro y fuera del país, las cuales se llevan a cabo en aproximadamente un centenar de universidades distintas. A excepción de África y la zona del Medio Oriente, la Universidad Veracruzana envía estudiantes a todas las regiones del mundo. Fíjense, interesante, ¿no? Solamente nos falta ir a África y al Medio Oriente. De ahí en fuera, en toda América, en todo el continente americano, Europa, en Asia, hay estudiantes o hay esta posibilidad de que vayan a hacer movilidad. A ello se suma el que la institución reciba a cerca de 400 estudiantes nacionales y extranjeros. La semana pasada platicábamos de este taller de alebrijes, donde nos llamó la atención que había un kurdo, ¿no?, haciendo aquí también su estancia en nuestra universidad. Comentó Mario Oliva que el programa de estudios sobre América del Norte, desarrollado con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, ha permitido a cientos de estudiantes adentrarse en el complejo entramado de las relaciones entre los países que conforman Norteamérica. En tanto, el programa Seminarios Europeos desarrolla cursos, talleres, así como experiencias educativas acerca de la Unión Europea, además de propiciar la elaboración de proyectos con financiamiento de esta comunidad política. El Centro de Estudios China Veracruz propicia el intercambio académico entre las instituciones de educación superior chinas y la Universidad Veracruzana, además de promover relaciones comerciales entre empresarios de este país asiático con sus pares de Veracruz, actividades que hacen pionera en la materia a esta casa de estudios a nivel nacional. La institución también participa activamente en el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores, conocido como Puentes, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a través del cual la Universidad Veracruzana orienta y recibe estudiantes que crecieron en Estados Unidos, retornaron de forma involuntaria a México y buscan ingresar de nueva cuenta a esta. Son las 14:36. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana realizará del 9 de julio al 3 de agosto el curso vacacional Olim de Natación 2018 dirigido a niños y jóvenes que tengan entre 5 y 16 años, así también como al público en general sin límite de edad. La actividad se realizará en la alberca universitaria Eulalio Ríos y se espera recibir a más de 300 alumnos. Este año solo se ofrece natación por los trabajos de remodelación que se realizan en el gimnasio Miguel Ángel Ríos y sus salas anexas. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 18 de junio y van a cerrar el 13 de julio en las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas ubicadas en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, zona universitaria, de las 9 a las 13:30 horas y de las 17 a las 19:30 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Isabel Tausan Castellanos, catedrática de la Universidad Bordeaux Montaigne de Francia, impartió la conferencia México en el epistolario de Ricardo Palma, paralelismos con el Perú. Eso fue en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, donde destacó la obra literaria del escritor peruano más importante del siglo XIX. Y es que es interesante conocer esos personajes que a veces pues los tenemos olvidados completamente. Y ahora habla de Ricardo Palma como parte del convenio que la Universidad Francesa tiene con el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. La investigadora y escritora realiza una estancia académica en esa casa de estudios, que forma parte de estos intercambios que hace un momento platicábamos, ¿no? Entonces viene de Francia Isabel Tausan. Fue en dicho marco que se realizó esta charla en el aula de usos múltiples del instituto, en la que habló de la comunicación que Ricardo Palma, quien nació en 1833 y falleció en 1919 allá en Perú, entabló con escritores mexicanos cuando Perú fue ocupado por ejércitos chilenos. Citó que en las correspondencias enviadas en 1884 al escritor mexicano Vicente Riva Palacio, el periodista y político le solicitó el envío de libros para reconstruir la Biblioteca Nacional tras la guerra con Chile. En una de esas cartas también le envió su solidaridad a Riva Palacio por ser víctima de encierros políticos, lo que se platicaba en aquellos momentos, estamos hablando de finales del siglo XIX. Tausan Castellanos compartió que Ricardo Palma también intercambió cartas e ideas con Luis González Obregón, a quien en 1892 describe que México y Perú son gemelos en todo lo que se relaciona con los tiempos del coloniaje, pues de alguna manera sí. A Victoriano Agüeros le pide libros mexicanos y le manifiesta su interés por algunos autores como Joaquín García Escabalceta, Juan de Dios Pesa y Manuel Paino. La ponente resaltó que una de las leyendas veracruzanas reconocidas por el famoso escritor de relatos cortos de ficción histórica fue la mulata de Córdoba, que logra escapar de la prisión, a diferencia de Inés la Voladora, quien ingresó a las cárceles de la Inquisición de Lima, Perú, pero no logró fugarse. Entonces, Ricardo Palma escribía precisamente sobre esta relación de la mulata de Córdoba con una otra leyenda que había allá en Perú, Inés la Voladora. Pues dice, la mulata de Córdoba sí logra escapar de la prisión, pero Inés la Voladora no. Entonces, también mencionó esta escritora francesa, Tausan Castellanos, que una de las leyendas veracruzanas reconocidas era precisamente eso, y que algunas de las obras de Ricardo Palma, caracterizadas por su ocurrencia humorística, eran las siguientes: Un virrey hereje y un campanero bellaco, No hay trampa con el demonio, que es una leyenda versificada escrita en 1863, y Don Dimas de la Tijereta, que es una sátira del gremio de los escribanos y pensamiento liberal. Pues vale la pena, ¿no?, encontrar a Ricardo Palma y conocer esta literatura peruana, algo que la verdad, lo debo confesar, yo no tenía conocimiento de un personaje así como Ricardo Palma. Pero Isabel Tausan Castellanos, que es de la Universidad de Bordeaux, allá en Francia, pues nos habla precisamente de este personaje y nos habla de esas similitudes que había también con escritores y periodistas del México del finales del siglo XIX. Son las 14:41. Deporte UV. Ya es una tradición en esta universidad que cuando llega el verano, cuando llegan las vacaciones de verano, aparecen los cursos all-in. Nada más que en esta ocasión va a haber limitantes, porque solamente va a haber cursos de natación. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana realizará del 9 de julio al 3 de agosto el curso vacacional all-in de natación 2018. dirigido a niños y jóvenes que tengan entre 5 y 16 años, así como al público en general, sin límite de edad. Así lo dio a conocer Maribel Barreras Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la UB, la DADUP, como se le conoce popularmente, quien señaló que la actividad se realizará en la alberca universitaria Eulalio Ríos y que esperan recibir a más de 500 alumnos. Este año solo se ofrece natación por los trabajos de remodelación que se realizan en el gimnasio Miguel Ángel Ríos y sus salas anexas. O sea, un aviso para todos los papás que tienen hijos que les gusta ir a los cursos Olín: en este año solamente habrá natación, precisamente porque está en remodelación el gimnasio Miguel Ángel Ríos y sus salas anexas. Entonces, Maribel Barradas destacó que se espera un curso exitoso, tomando en cuenta que la natación es el deporte más concurrido. Es una buena oportunidad para que los niños aprovechen el periodo vacacional y aprendan a nadar, y los que ya saben, pues a mejorar sus técnicas, ¿no? Las inscripciones estarán abiertas a partir del 18 de junio, ya a partir de la otra semana, lunes, y cerrarán el 13 de julio en las oficinas de la DADUP, que se encuentran en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria, de 9 a 13.30 horas y de 17 a 19.30 horas. Maribel Barradas también comentó que el curso All-In está dirigido tanto a la comunidad universitaria, que es para los hijos de los trabajadores de la Universidad Veracruzana, como al público en general, con costos accesibles, pues se trata de que los niños aprovechen el periodo vacacional y se diviertan. Agregó que las actividades se realizarán de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 horas, con duración de una hora por categoría, pero los grupos estarán integrados por 12 alumnos como máximo. El costo de este curso de natación es de 700 pesos para el público en general y 500 para universitarios. Para inscribirse es necesario presentar una fotografía a tamaño infantil reciente, tanto del niño que va a estar en el curso online como del padre o tutor que irá a recogerlo, así como acta de nacimiento o CURP del alumno. Para mayor información se pueden comunicar al 842-1700 en su extensión 11654. Pueden hablar para saber tener más datos de este curso All-In, o bien ir directamente a la Dirección de Actividades Deportivas, que se encuentra, como ya lo dijimos, ahí en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria, es decir, ahí por donde está la Facultad de Contaduría y Administración, enfrente está la DADUP. De ahí pueden pedir toda la información. Bueno, tenemos más información ahora desde Coatzacoalcos, hablando de deportes, donde la Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación Regional de Actividades Deportivas, realizó el 7 de junio la ceremonia de premiación a los ganadores de distintas disciplinas que participaron en el 10º torneo Gran Premio Halcón 2018, evento realizado en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Ingeniería. La actividad fue encabezada por el vicerrector Carlos Lamote Zabaleta, acompañado por funcionarios de la región como Florentino Cruz Martínez, secretario académico, Jaime Serena Rebolledo, coordinador de actividades deportivas, José Luis Sánchez Leiva, director de la Facultad de Contaduría y Administración, así como los secretarios académicos Jesús Jiménez Rivera, de Ingeniería, y Leticia Valencia Argüelles, de Ciencias Químicas. En su mensaje, Jaime Serena señaló que el 10º torneo Halcón representa una tradición regional que año con año fomenta el esparcimiento saludable entre los universitarios. La región está comprometida a proporcionarles actividades recreativas y deportivas que favorezcan su salud, así como incentivar la sana competencia y la diversión. Tan importante que es allá en Coatzacoalcos, la zona del sur de Veracruz, ha sido muy golpeada por las cuestiones de la violencia, ¿no? Entonces, nuestra universidad hace actividades diversas para orientar y para promover otro tipo de convivencia en la sociedad. Y es precisamente este tipo de acciones deportivas. Por su parte, el vicerrector Carlos Lamote Zabaleta se refirió a la importancia de las actividades deportivas en la formación integral de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Tenemos claro que el deporte debe fomentarse entre su comunidad para generar una sociedad sana, cuidadosa de la salud y con buenos hábitos. Y felicitó a los jóvenes que participaron y se esforzaron en ser los mejores deportistas y poner en alto a la región. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esas actividades? En la gran carrera de 5 kilómetros, Muévete por tu Salud, que se realizó el 12 de mayo, participaron 229 hombres y 165 mujeres. En la rama femenil, el primer lugar fue para Diana Isabel García Hernández, con tiempo de 30 minutos, 25 segundos. El segundo lugar para Vania Alejandra Ríos Pereira, con 32 minutos. Tercer lugar para Giovanna Aquino Salvador con 32 minutos y 4 segundos. Esto fue en la carrera de 5 kilómetros, Muévete por tu Salud. En la rama varonil, primer lugar fue para Diego Juárez García, quien cronometró 19 minutos con 58 segundos. En segundo lugar estuvo Marcos Andrés Castellán con 21 minutos, 37 segundos. Y tercer lugar, Antonio Mendoza Pérez con 21 minutos y 39 segundos. En la rama de académicas, el primer lugar lo obtuvo Adolfo Manuel de la Cruz con 26 minutos. Segundo lugar, Jorge Molina Hernández con 28 minutos, 12 segundos. Tercer lugar, Edgar Martínez con 33 minutos, 42 segundos. Estamos hablando de la carrera de 5 kilómetros, Muévete por tu Salud, celebrada allá en Coatzacoalcos. Las disciplinas de este décimo torneo Halcón fueron fútbol rápido, básquetbol, softball, fútbol y voleibol. En voleibol participaron 133 universitarios y el equipo ganador fue Carroñeros, de la Facultad de Contaduría y Administración, qué nombre, Carroñeros. En softball convocó a 145 estudiantes y el equipo campeón fue Lechosé, de Ciencias Químicas. En fútbol rápido participaron 127 universitarios y se coronó el equipo Machiguis, de Ingeniería, que también hizo lo propio en fútbol 7, disciplina que tuvo 127 participantes. En básquetbol se inscribieron 122 jóvenes y ganó el equipo Lechosé. Fíjense que un equipo de softball se llama Lechosé en Ciencias Químicas y también otro más se llama así en básquetbol. Este mismo, por acumular más puntos, fue el campeón general del décimo torneo con 51 puntos. Esto fue pues de las actividades deportivas allá en Coatzacoalcos, allá en la zona sur del estado de Veracruz. Y bueno, en otras actividades que hubo también de nuestra universidad, vamos a hablar en cuestiones de cultura, regresando a cosas de cultura. Habitarte, que es una mirada a la riqueza biocultural, una exposición muy interesante. Estudiantes y académicos de las Facultades de Artes Plásticas, Arquitectura y Biología de la Universidad Veracruzana comparten resultados de trabajos de rescate y conservación de la riqueza ecológica, cultural y arquitectónica de Tehuacán de los Reyes a través de Habitarte, intertextualizando con la cultura, exposición inaugurada en el Jardín de las Esculturas de Jalapa. Este evento fue encabezado por la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, así como por Miguel Flores Covarrubias, que es el director general del área académica de artes, por Domingo Canales Espinosa, que es el director de Biológico Agropecuaria, y Eduardo Gás Carrera, que está al frente del área académica técnica. Habitarte es resultado de un proyecto desarrollado a lo largo de un semestre en el que participaron 16 docentes de los cuerpos académicos Arte y Transdisciplina, Cultura del Hábitat y Biología de la Salud, de las Facultades de Artes Plásticas, Arquitectura y Biología, respectivamente. Asimismo, colaboraron 103 estudiantes, 6 de Arquitectura, 38 de Biología y 59 de Artes Plásticas. Todos ellos acudieron en diversas ocasiones al municipio de Tehuacán de los Reyes para conocer y rescatar la riqueza ecológica, las tradiciones y la arquitectura que aún perdura en la comunidad. Además, Tehuacán de los Reyes es muy bonito, ¿eh? Si no lo conocen, yo los invito a que vayan, ¿eh? La gente de allá además es excelente, muy hospitalaria, la mayoría de ellos son muy hospitalarios, muy buenas personas en Tehuacán de los Reyes. Además están las montañas son preciosas en aquellos lugares y hay algunas vistas hacia las zonas bajas que son realmente maravillosas, siempre y cuando esté despejado, evidentemente, ¿no? No, Tehuacán es un lugar realmente muy, muy bonito. Dicen los que participaron en este proyecto, si Clara Aguilera, por ejemplo, está aquí de manera que colabora aquí en Radio V, si decidimos conjuntar nuestros quehaceres universitarios para fortalecer el patrimonio biológico cultural en un ejercicio artístico académico de investigación y vinculación. Les traemos una mirada a la riqueza ecológica de las tradiciones y la arquitectura de uno de los territorios bioculturales más importantes que tenemos en Veracruz, dijo Citlali Aguilera Lira, integrante del Cuerpo Académico Arte y Transdisciplina. El trabajo de campo que realizaron a lo largo de un semestre, se derivaron 60 infografías y cerca de 10 propuestas de ambientación espacial, además de toda la información recabada por los estudiantes de biología. Cuauhtémoc Méndez López, profesor de la Facultad de Artes Plásticas, detalló que con la investigación de campo, los jóvenes de esta entidad académica identificaron animales cuya conservación está amenazada y con ello elaboraron aproximadamente 42 trabajos de art toy en tres dimensiones. Art toy es como arte en juguete y están muy bonitos, ¿eh? Está bien aquí la fotografía. Por eso les decía, cuando quieran ustedes ampliar esa información que les vamos a conocer a través de Voz Universitaria. Pueden visitar Universo, Sistema de Noticias de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo llegan ahí? Pues muy fácil. www.v.mx/prensa, y ahí van a encontrar el Sistema de Noticias de la Universidad Veracruzana, Universo, con toda la extensión de la información que aquí damos a conocer, incluso con fotografías. Como les decía, estos productos que elaboraron a través del conocido Art Toy, o sea, arte en juguete, están realmente muy agradables. Hay un zorrito, un zorrillo, ¿no? Hay pues otro tipo de animales que están en peligro de extinción. Entonces, como parte de esta exposición de Art Toy, pues hicieron estos animales, ¿no? Con diversos materiales. María Fox, estudiante de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, explicó que el Art Toy es un anglicismo compuesto por las palabras arte y juguete. Los expuestos en el Jardín de las Esculturas fueron inspirados por la fauna y flora endémica de Ixhuacán de los Reyes y son resultado de un largo proceso de imaginación. Esa exposición, además de representar algunas de las especies biológicas más frecuentes y rasgos culturales del municipio de Ixhuacán de los Reyes, también plasma horas de esfuerzo y creatividad, así como mucho trabajo de los estudiantes expositores. Méndez López añadió que el primer impacto de desarrollar actividades multidisciplinarias es el enriquecimiento e intercambio de conocimientos entre docentes y estudiantes. Estas actividades contribuyen a que los programas educativos sean profesionalizantes, en especial los del área de artes. Es decir, queremos que los estudiantes salgan de las aulas, vayan a la comunidad y pongan en práctica los conocimientos teóricos y demostrar que tienen una función social. La entrada a esta exposición de los universitarios es gratuita y estará abierta durante todo el mes de junio allá en el Jardín de las Esculturas, que además es un lugar precioso. Ir al Jardín de las Esculturas es realmente para pasarse una tarde muy agradable. Hay buen café también. Y pues pueden ver esta exposición que hicieron los compañeros de las áreas técnica, arte y biológico agropecuario. Ahí los van a ver, Jardín de las Esculturas. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.